8:35, 8:35, como que se arregló la mañana que estaba muy lluviosa. Bueno, ya escampó, de todas maneras nosotros hacemos siempre la recomendación del caso para que usted conduzca de la manera más cuidadosa posible y evite congestionar el tráfico, porque cuando el clima se torna como el día de hoy medio complicado, pues la gente como que pierde la noción de orientación y comienza pues a armar el caos en toda la ciudad. Bien, con esta recomendación les anunciamos que está con nosotros ya Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y vamos a hablar de eso, ¿no? De cultura. Quinto, iniciemos. Bueno, un saludo cordial para Raúl y la bienvenida. El gobierno cuando inició creó el Ministerio de Cultura. Sin embargo, parece que más allá de la creación de ese ministerio, no se ha logrado implementar una política cultural del Estado. ¿Cómo ves estos años del tema cultural? ¿Qué ha pasado en este último año? ¿Cómo ves las perspectivas de futuro? Y bueno, después vamos a hablar obviamente de la Casa de la Cultura y todo, pero de la política cultural en general. Sí, yo creo que no ha sido beneficioso para el espectro cultural del Ecuador la creación del Ministerio de Cultura. Han pasado 7 ministros, todos amigos, compañeros, compañeras, pero que realmente no han podido organizar una política cultural que afiance a todas las instituciones de cultura del país. En la Constitución dice la creación del Sistema Nacional de Cultura. En estos 9 años no se ha podido crear el Sistema Nacional de Cultura. La Ley de Cultura reposa 8 años en la Asamblea Nacional y ha habido una serie de perspectivas de conversar, por ejemplo, con el actual ministro Guillón Long. Hemos tenido una cordialidad, una fraternidad para conversar, le hemos invitado a la Casa de la Cultura, él ha conversado con los 24 presidentes de la Casa de la Cultura de todas las regiones de la patria, y hemos estado de acuerdo en muchas situaciones alrededor de su proyecto del Sistema Nacional de Cultura. No hemos estado de acuerdo en uno fundamental, que para él era la supresión de la casa matriz de la Casa de la Cultura, es decir, quitarle su carácter nacional y dejar un núcleo, el núcleo de Pichincha, el núcleo de Quito. Que eso contradice absolutamente con todo, inclusive con la creación de la casa. La creación de la casa en el 44 con Velasco Ibarra, con Benjamín Carrión, con Vera, con Cachito Vera, padre, fue Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque si no hubiera sido Casa de la Cultura de Quito o Casa de la Cultura de Pichincha. Fue ecuatoriana y nació en Quito y se fue enriqueciendo en las diferentes provincias luego. Entonces yo creo que no ha habido la suficiente pasión, la suficiente mística como para crear esa posibilidad y esa discusión fraterna alrededor de lo que significan las políticas culturales en nuestro país. Creo que no hemos pasado ni un centímetro de hace 9 años, pero tengo que decir que no es desde hace 9 años, es de hace muchísimos años que no tenemos unas políticas culturales de Estado. De repente dicen, ¿y por qué no se destacan los artistas, los escritores, los pintores? Yo creo que una de las razones fundamentales es exactamente porque no tenemos una visión política de Estado. Raúl, yo ya te he preguntado esto, pero voy a insistir. ¿Por qué es tan complicado, tan intrincado trabajar en este ámbito de la cultura? 9 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, no sé cuántos ministros, creo que 5 o 6. Siete ministros, casi a uno por año, y no logran ponerse de acuerdo los actores culturales, y no logran ponerse de acuerdo los entes fundamentales del Estado, la Asamblea Nacional, que tiene varada ahí una ley de culturas, el Sistema Nacional de Culturas, que ya es una suerte de entelequia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo debe entender la ciudadanía esto? Le acabé de oír aquí en Radio Pichincha hace unos instantes a Raúl Abad, que es el presidente de la Comisión de Cultura de la Asamblea. Yo conversé con él mucho anteriormente y creo que es una persona cabal, que a él no le van a meter gato por liebre. Yo sé que hay un proyecto del Ministerio de Cultura que lo presentaron al presidente, a Rafael Correa, y que de allí pasará a la Asamblea, y esa será tal vez lo que Raúl decía en el sentido de que una nueva primicia de la cultura de Quito, que la asamblea pueda aceptar esto. Pero dentro de eso está lo que yo les estoy diciendo, es decir, que se quitaría el carácter nacional de la casa, todos los núcleos pasarían a depender del Ministerio de Cultura, que es otra cosa un poco perversa, ¿no? Sabemos que las direcciones de cultura de las provincias no ha podido mantener ni trabajar ni organizar el Ministerio de Cultura. No, yo no creo que pueda hacerlo con las casas de la cultura. Ya están borrando las direcciones de cultura del Ministerio en las provincias. Pero bueno, quedémonos con la Casa de la Cultura y con lo que la Casa hace y está haciendo durante 71 años, que es solamente promoción y difusión del talento nacional, no es más. Según algunos, de alguna forma, promotores de la ley, dicen que se trata de hacer algo similar a lo que en la ley del deporte tiene que ver con las federaciones deportivas. ¿Eso es así? ¿Es viable? Porque una cosa son las federaciones deportivas y otra cosa es la Casa de la Cultura. Las gestiones son distintas, los actores son diferentes. Sí, las gestiones son distintas. En realidad el deporte pertenece también al ámbito cultural, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros estamos pidiendo dentro de ese Sistema Nacional de Cultura es una cosa completamente sencilla y básica. Son tres factores. Que la Casa de la Cultura Ecuatoriana no pierda su carácter nacional. ¿Por qué? Tenemos una Biblioteca Nacional, tenemos una Cinemateca Nacional, tenemos una cantidad de proyectos nacionales. Además, aquí tenemos, por ejemplo, la dirección jurídica, la dirección financiera, que no tienen en los núcleos. Nosotros estamos apoyando en ese sentido, y todos los elencos, es decir, el conjunto de cámara, la camerata, el coro de la Casa de la Cultura, 14, 15 grupos de teatro que están dentro de la casa y que siempre están caminando, el teatro ensayo de la Casa de la Cultura que viaja por todas las provincias, o sea, todo con un valor más bien nacional. Emprendemos este año un proyecto de la lectura que va a ser para niños exclusivamente y que consideramos que es importante. Entonces, que la Casa de la Cultura no pierda su carácter nacional, que se respete su autonomía, es decir, la posibilidad de autogobernarse dentro de las políticas del Sistema Nacional de Cultura y que pueda elegir democráticamente sus actividades, a sus autores, a sus propias autoridades. Son tres cosas tan simples en ese sentido que nos va a permitir, como dijo Rafael Correo, es decir, que no se puede escribir un libro por decreto, que no se puede pintar un cuadro por decreto, ni una ley va a sustituir el talento nacional en cuanto a la cultura, en cuanto a lo que significa la cultura. Y de eso no se ha pasado, no se ha socializado. De repente va a entrar en paqueta a la Asamblea Nacional desde la Presidencia de la República. Como tú sabes, yo tengo una gran amistad con el presidente Correa, soy solidario con su proyecto político, pero en esto de la cultura, como en la agricultura, ha habido una falla tremenda de Ahora, han habido críticas a la Casa de la Cultura, sobre todo a gestiones anteriores. No hay duda que hay una repotenciación de la Casa de la Cultura desde que tú asumes la presidencia. Pero hay críticas y han habido críticas importantes sobre las gestiones en distintas provincias, sobre la gestión nacional en general, algunas ineficiencias. ¿Ustedes han hecho una propuesta concreta de cómo mejorar toda la gestión de la Casa de la Cultura? Porque una cosa es en la gestión ir mejorando, pero otra cosa es hacer un trabajo conjunto con el propio gobierno para darle otro valor a la Casa de la Cultura. Desde luego, Quinto, nosotros nos hemos reunido 4 meses para la implementación del plan estratégico de la Casa de la Cultura, con los 24 núcleos, con los 24 presidentes, con los gestores culturales de las diferentes zonas de la patria. Hemos estado en todas las provincias del país, hemos generado este proyecto, que es el plan estratégico, que durará hasta el 2020, si es que hay cómo. Y creo que hay un trabajo, inclusive sobre la ley, hay un trabajo que presentó la Casa de la Cultura. A mí me parece un poquito extraño, ¿no? Porque nosotros, que estamos solidarios con el proyecto político de Rafael Correa, no hemos recibido un apoyo absolutamente nunca. Es decir, en cada presupuesto de estos 3 años que he estado, cada año nos han recortado el presupuesto. Para este próximo año nos han recortado $500,000. Que eso tiene una significación enorme, porque tenemos 8 millones de dólares, de los cuales 2 millones tenemos que dar a Rubén Guarderas y al conjunto de danza por orden del Ministerio de Finanzas. A Hachiwa tenemos que darle $200,000. Son transferencias que nos dejan realmente sin nada. O sea, ustedes ahí están actuando solo para transferir el dinero que requieren esas instancias. Solo para transferir. Entonces, de repente, un poco perversamente, dicen la casa tiene 9 millones de dólares, supongamos. No es así, no es así, ¿no es cierto? Porque nosotros solamente transferimos a estas dos instituciones de cultura, que además yo lo hago agradablemente, ¿no? Y más allá de, bueno, de todo esto que hablamos, que tiene que ver también con lo administrativo, en cuanto al tema inclusión, justamente una de las críticas que siempre se tenía de la casa, sobre todo en otros tiempos, era la incapacidad de incluir a los distintos actores y sectores de la cultura. Sabemos los problemas que hay y que tenemos todos los que de alguna forma estamos vinculados con la cultura, pero ¿qué ha hecho la casa para incluir a esos distintos actores con posiciones a veces muy diversas, inclusive hasta en lo político? Claro. Es decir, lo que primero nosotros trazamos en nuestro discurso de llegar a la Casa de la Cultura fue exactamente eso, democratizar la casa, ¿no? Democratizar es una palabra que se presta para cualquier cosa, pero para nosotros significó esa inclusión, inclusive pensar la Casa de la Cultura como un espacio para diferentes personas que no tienen, por ejemplo, que no escuchan, que no ven, ¿no es cierto?, que no pueden caminar, diseñar también el espacio de la casa. Si yo te digo que hace 30 años la Casa de la Cultura no ha cambiado un cable de electricidad, no se ha movido absolutamente nada porque ningún gobierno ha ayudado en este sentido, es una verdad, pero la democratización se ha dado. Es decir, han entrado personas que ya no son solamente personalidades, sino grupos, colectivos. Tenemos colectivos del sur, tenemos, y además tenemos extensiones de la Casa de la Cultura en seis partes, por ejemplo, de Pichincha, en la mitad del mundo, en la Ferroviaria Baja, en la Magdalena, en la mitad del mundo. Casas que están, como te digo, viviendo solamente por esa mística que da la cultura, que no se les paga nada, se les da un apoyo de $1,000, de repente se les apoya con una revista o cosas por el estilo. Pero en todo caso, la casa se ha convertido en el paradigma de los que no tienen casa para que hacer sus ensayos y todo. Hasta las orquestas sinfónicas ensayan en la Casa de la Cultura y pertenecen al Ministerio de Cultura. Con el Ministerio de Cultura hemos hecho una serie de programas a mano, por eso digo, una gran conversación que hemos tenido con el ministro Long. Con él hicimos el Encuentro Latinoamericano Progresista, con él hicimos la visita de Evo Morales, la Feria del Libro. Cuando vino Lula da Silva, trabajamos juntos, el Encuentro Internacional de Jóvenes del ELAP también, el Encuentro Internacional de Diseño hicimos con el Ministerio de Cultura. Ahora se está programando el Hábitat 3, que también me llena de desesperación, porque dicen, va a ser en la Casa de la Cultura, se va a remodelar algunas cosas de la Casa de la Cultura. He puesto 2 cartas a la ministra Duarte para exigirle un poquito más de velocidad. Necesitamos tener una hoja de ruta para saber qué hacemos con los trabajadores nosotros, qué hacemos con los espacios, cómo se va a ir arreglando paulatinamente hasta octubre o noviembre, que es el Hábitat 3, pero no hemos recibido las contestaciones que necesitamos. ¿Y no será que está faltando una visión general, global de la cultura? Porque podemos aprobar la ley y tener una ley más. Ah, sí, y sí. Eso no significa. Y además que puede durar hasta el otro gobierno, es decir, hay que tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Y hasta qué punto eso nos establece una verdadera política cultural? ¿No estará faltando también otro tipo de diálogo entre los actores culturales y los gestores culturales, el gobierno, otro tipo de diálogo para implementar una verdadera política, más allá de la ley? Claro, claro. Sí, yo creo que sí, porque yo creo que los creadores, los artistas, los pintores, no se han manejado nunca con una ley, sino contra la ley. Pero en todo caso, sí hace falta algo que articule. De repente el presidente dice hay más de 15, 21 leyes sobre la cultura y cosas parecidas, ¿no? Y es verdad, ¿no es cierto? Pero la Casa de la Cultura tiene su ley orgánica de cultura que se ha podido desempeñar de diferentes maneras. Desde luego, tiene una cantidad de vicios, ¿no? Yo estoy consciente de los vicios, pero también de las virtudes de la Casa de la Cultura, y los vicios estamos tratando de paliarlos. Es muy difícil si no tienes un centavo en las arcas, ¿no es cierto? Pero de todas maneras estamos trabajando. Más de 1 millón de personas han visitado este año la Casa de la Cultura. Más de 1,000 actividades. No digo el eventismo, no digo traerle a Rafael de España y que haya gente. No, yo digo actividades, o sea que hemos tenido que hacer talleres. Ahora mismo Jorge Velasco Mackenzie está dando talleres, ¿no es cierto? Han sido invitados extraordinarios escritores, pintores, a trabajar juntos. Y yo sí creo que hace falta una discusión general. Muchas veces por escrito, por diferentes medios, le he invitado al presidente Rafael Correa que visite la Casa de la Cultura. Nunca ha visitado la Casa de la Cultura, a no ser el Teatro Nacional o el Ágora para un espectáculo. Pero conversar con los trabajadores, conversar con los artistas, con los creadores, creo que hace falta. Está también aquella visión sobre lo que es la industria naranja, ah, y bueno, sí, aquello de la industria, que obviamente todos sabemos que el potencial económico que tiene la cultura. Pensemos ahora, en Estados Unidos. Ahora, otra cosa es mirarla con una visión de casi libre comercio. ¿Qué piensas un poco tú sobre este? Bueno, a mí me parece que ante todo tenemos una ideología y que esa ideología tiene que refrescarnos la memoria para cualquier cosa. Nosotros dentro de la economía naranja que dices, Quinto, hemos también tenido una serie de reuniones, inclusive con expertos, un experto español que estuvo dando un seminario para los diferentes actores culturales. Y creemos que es importante, por ejemplo, que hagamos nosotros una industria de la editorial, por ejemplo, una industria editorial, una industria del cine, que hagamos una industria de los CDs, de las cosas técnicas. Eso sería importantísimo para nosotros, pero si no tenemos una hoja de papel, no tenemos una placa, una película, es muy difícil, ¿no? Yo creo que el ministerio debe estar para esas cosas grandes de la cultura, es decir, industrializar la cultura, por ejemplo, lo que se plantea. Pero no hemos tenido la suficiente virtud del compañerismo, de la fraternidad, de ir a una sola cosa, porque ¿cómo es posible que ahora, cuando estamos nosotros, cuando estamos un grupo que ha sido un poco profundo en el sentido de la democratización de la casa, cuando estamos dentro de un proyecto político de Rafael Correa, no se nos ha ayudado? Cuando estuvo el presidente anterior, que le dijo que era un sepulturero de la cultura, al presidente de la República, lo ayudaron con más de $1,000,000. Tremendo. Entonces, sí es doloroso. La verdad es tremendo. Raúl, vamos a recibir una llamada telefónica y un oyente que quiere hacer una consulta, una oyente, quiere conversar con Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Encantado de escucharla, buenos días. Buenos días con todos, respetuosamente, ¿no? Encantado. Al señor presidente de la Casa de la Cultura. Yo me he ido a la Casa de la Cultura y he querido seguir los cursos que dan en la Casa de la Cultura, pero no he podido porque no tengo dinero. Ahí, por ejemplo, el de pintura, mi nieto es muy, como es aficionado a eso, pero no tengo $50 mensuales para pagar. Ellos ocupan las dependencias, pero no sé si pagan arriendo, no sé cómo será, qué convenio tengan, pero en todos los cursos que quedan ahí, cobran. Aparte de eso, hay que comprar todos los materiales. Entonces, es un frustre porque no se puede ir a aprender a la Casa de la Cultura porque todo es cobrado. Eso nomás quería decirle, gracias. A ver. Sí, me parece que tiene una gran parte de razón, ¿no? Es decir, a veces nos culpan de hacer todo gratuito, como por ejemplo el cine no cuesta absolutamente nada, los museos no cuestan absolutamente nada, y de repente se hace talleres que también el artista tiene derecho a cobrar, ¿no? Es decir, si la Casa de la Cultura no puede pagarle, puede pagarle la gente que va a utilizar sus servicios, pero eso es muy, muy, muy esporádicamente, ¿no? De todas maneras, casi todos los servicios de la Casa de la Cultura son gratuitos. Inclusive nos han dicho, ¿por qué no haces autogestión? Esto también de la autogestión es otra perversidad, es decir, ya, hacemos autogestión, procuramos hacer un ciclo de teatro extraordinario con todas las provincias, con gente de Colombia, de Argentina, pero el dinero recaudado va a una sola cuenta, que es la cuenta del Estado, no va a la Casa de la Cultura. Entonces, ¿de qué autogestión se habla? Alguna vez al principio de su ejercicio, el presidente Correa decía que sí, que hay que cómo es posible que la Casa de la Cultura tenga no sé cuántas sillas, dijo 5.000 sillas, un poco multiplicando eso por $10, ¿no? Pero no es así, o sea, no se trabaja así. Y si en el caso de que se recaude algo por alguna actuación de alguien, ese dinero va a una cuenta única del Ministerio de Finanzas, o sea, no va a la Casa de la Cultura. O sea, que eso también tendría que, de alguna forma, en la ley establecerse la posibilidad de autogestión de la Casa de la Cultura, desde porque luego, si no, caemos en ese efecto perverso que claro, dices. Si en principio, creo que cuando estaba Antonio Preciado, el primer ministro de Cultura que hubo, nosotros logramos hacer una empresa de la Casa de la Cultura, una empresa privada, se aprobó la empresa y todo lo demás, pero vino Erika Silva y dijo que imposible, que la Casa de la Cultura no puede tener una empresa, entonces ahí quedó toda la cosa, ¿no? Y ese es el problema, haber tenido 7 ministros con uno de ellos ya llegas a con consenso cultural para trabajar juntos, para hacer fuerza juntos por un proyecto político, por una ideología, por el pueblo, pero si cada 6 meses, cada año le cambian, es muy difícil. Bueno, el tema de la cultura, Washington, es como sabemos, no solo apasionante, sino además muy polémico, porque hay distintas visiones y todo, y es importante seguir discutiendo sobre eso. Le agradecemos la presencia de Raúl, seguiremos conversando, tenemos que ver también la postura del ministerio, del ministro, y bueno, y ahí tratar de construir justamente entre todos una política cultural o una visión cultural. Ojalá este año sea auspicioso para la Casa, Raúl, porque al menos la ley ya dice que van a analizarla en el Congreso. Sí, ¿no? Verdad, así dicen. Yo he hablado con Gabriela Rivadeneira, que me ha ofrecido por lo menos socializar con la Casa de la Cultura esto nuevo, porque anterior sí hay una cantidad de cosas. He hablado con Armando Aguilar de la Comisión de Cultura, desde luego con Raúl Abad, con María José Carrión, con Fausto Cayambe, con algunas personas que no están de acuerdo realmente con dinamitar la Casa de la Cultura y quitarle su carácter nacional. Así de crudo, ¿no? Esa es palabra de Abdón Uvidia, por favor. Sí, sí. Abdón dice, no se puede dinamitar la Casa de la Cultura fragmentándola en 24 autonomías. Sería un perverso modo de suprimirla. Muy bien, gracias a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estuvo aquí en Punto Noticias. Y Quinto, nos vamos. Nos vamos, un saludo cordial. Mañana nuevamente nos estamos viendo. Y bueno, ahí quedan temas para la reflexión. Sí, señor. El día de mañana estaremos con ustedes en Punto Noticias a las 6 de la mañana. Muy buenos días, un abrazo.